muchísimo trabajo infantil en Estados Unidos. Y bueno, esto lo ha dicho el Papa el otro día, dice que es la peor de las aberraciones, la peor de las explotaciones, y que son los descartados. Claro, claro. Entonces, es muy importante entender, sí, sin duda, que nuestras niñas y niños son los más vulnerables, ¿no? Es prioridad, y está bueno que ustedes desde el gremio, desde la UOLRA, desde la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina, lo pongan sobre la mesa e intenten de instalar el tema, porque digo, es así, si los representantes de los trabajadores no lo hacen, y el Estado tiene, o está, o por lo menos en esta coyuntura, ocupándose de otras cosas, no hay quien lo plantee. La verdad que es fundamental que lo hagan desde la Confederación General del Trabajo de la CGT, como vos lo estás planteando. Lo felicitamos, Norberto, por esta iniciativa, realmente, por este trabajo que han presentado, por este convenio con el Ministerio de Trabajo de la provincia. Sí, lo presentamos con la ministra, con Mara Maruk Malek. La verdad que, bueno, fuimos en el marco de esta pandemia, decía, bueno, 15, 20 minutos, terminamos hablando una hora y media. Uh-huh. La verdad, muy buena predisposición de la ministra, entiende la problemática de trabajo infantil, vamos a articular acciones en el territorio, vamos a hacer campañas y estamos muy contentos. Bien. Norberto, gracias por este ratito. No, gracias a ustedes, gracias a todos los oyentes, y una vez más, este 12 de junio decimos no al trabajo infantil. No al trabajo infantil. Gracias. Un abrazo grande, felicitaciones por esta iniciativa, realmente. Gracias. Chao. Norberto Cafasso, secretario general, secretario gremial y coordinador nacional de la campaña contra el trabajo infantil de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina, en el marco del Día de la Lucha contra el Trabajo Infantil, que se celebra este 12 de junio. Leamos, digo, critiquemos con altura, está viendo lo que estamos diciendo. Con argumentos, chicos, no es muy difícil, así se hace más divertido también. Hay que hacer un reggaetón que se llame con argumento, con argumento. Con argumento, para argumento, este argumento, argumento, argumento. Y sí. Alberto Fernández. Yo debería que estudiar un poquito más, antes de opinarte fácilmente. Y después repetimos, con argumento, argumento, argumento, como para que te quede la idea fija. Yo leo, con argumento, con argumento. Con argumento. Y estudiar un poquito más. Yo leo. Con argumento. Con argumento. Prevenir al dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué puedes hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Buenos Aires, ciudad. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! 1, 2, 3, 3, 3. Bueno, hola, yo soy Nadia. Te lo voy a decir con toda franqueza. Abramos la boca, excelente programa. ¿No? Sí, así es. Eso es un hecho, las cosas son como son, ¿comprendés? Esto va a terminar en la maravilla, ¿eh? Todas las tardes escuchá Abramos la boca. Sí, tenés muchísima razón. De lunes a viernes, de 4 a 6. ¿Qué vas a hacer? Minutos pasaron de las 5 de la tarde. Como les contábamos, Alberto Fernández suspendió su gira por La Rioja y Catamarca y dio los motivos. Grabó un video que se está difundiendo y lo tenemos aquí. Lo podés encontrar también en las redes sociales de Radiográfica. Esto es el presidente luego de pasar por La Rioja. Lo escuchamos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están, queridos catamarqueños, queridas catamarqueñas? Yo estoy aquí en La Rioja a punto de despegar para Catamarca cuando nos enteramos un querido amigo nuestro, Martín Insaurralde, bueno, aquí ha sido contagiado por el coronavirus. Y hace unos días atrás estuvo Daniel Arroyo con él. Y el riesgo del contagio existe. A Daniel Arroyo ya lo separamos del grupo. Ya está volviendo a Buenos Aires por otros medios. Nosotros nos quedamos con las ganas de visitar Catamarca, pero lo hacemos para preservar la salud y la vida de todos los catamarqueños, que gracias a Dios y la Virgen, hasta acá no han tenido ningún contagio. Pido que me entiendan. Lo hablé con el gobernador, él fue comprensivo y participó de esta idea. Espero verlos muy pronto. Los abrazo con el corazón y a la distancia. Gracias. Escuchamos a Alberto Fernández, podés ver el video en las redes sociales de Radiográfica. Y esto decía Alberto Fernández en La Rioja en el día de hoy, minutos antes de que confirmara, de que se confirmara el contagio de Martínez Aurralde. El presidente de la Nación estaba dando una conferencia de prensa en relación a su visita a La Rioja. Y esto decía el presidente de la Nación, Alberto Fernández, sobre varios temas. Lo escuchamos. Estamos saliendo, tratando de salir, porque no estamos saliendo, de una pandemia que ha afectado a todo el mundo y que cuesta mucho enfrentarla. Se trata de un virus que ha revolucionado nuestras vidas y que ha revolucionado la economía de todo el mundo. Y que la Argentina, con mucha responsabilidad, no el gobierno nacional, la Argentina toda, con mucha responsabilidad, enfrentó. Y fue sorteando poco a poco el problema. Con mucha alegría uno ve hoy que gran parte del territorio argentino está volviendo a la normalidad, con las precauciones que hay que volver a la normalidad, porque hay una nueva normalidad, una normalidad que nos tapa la mitad de la cara, ¿no? Solamente eso, una normalidad que nos priva de abrazar, de dar la mano, de dar un beso a quien queremos, pero son los tiempos que nos tocan vivir y que hay que asumirlos con toda responsabilidad. Cuando nosotros largamos en plena pandemia la asignación para el trabajo y la producción, los ATP famosos, famosos porque algunos los dicen famosos porque los protestaron en su momento, a nosotros no nos tembló el pulso ni nunca para los empresarios a sostener el trabajo. Y nos ocupamos de pagar la mitad del salario de esos trabajadores. Y ahí lo que hicimos fue comprender la situación del empresario y comprender la situación del que trabaja. Y con mucha alegría hemos ayudado a pagar más de 2,5 millones de salarios. Y estoy muy contento de lo que hicimos. Y lo vamos a seguir haciendo hasta que la Argentina retome vuelo y vuelva a funcionar. Escuchamos a Alberto Fernández en La Rioja, minutos antes de suspender su viaje a Catamarca por el contacto estrecho con Daniel Arroyo, que había estado con el intendente de Lomas de Zamora, que ha confirmado su diagnóstico positivo de COVID-19. Y esto decía sobre el tema de la semana. Sin lugar a dudas, hubo un tema que pudo asomar la cabeza por sobre la pandemia, que es sin dudas la intervención de Vicentín y la futura expropiación de la planta agroexportadora. Y esto dijo Alberto Fernández hoy sobre Vicentín en La Rioja. El manejo de esa empresa tiene que hacerse con toda seriedad. No debe entrar allí la política, debe entrar la mejor gestión empresaria. Y vamos a trabajar en ese sentido. Porque vuelvo a repetir, estamos rescatando una empresa importante. No estamos quitándole la empresa, estamos rescatando una empresa que si sigue así va a dejar de existir o va a quedar en manos y en capitales que no son argentinos. Y la historia muestra que frente a la pandemia, la importancia del capital propio gestionando la economía es muy importante. Vayan, gracias. Vayan y vean lo que hace Alemania, lo que hace cualquier país europeo a la hora de rescatar sus empresas. Que no nos confundan más. No es un acto heroico ni una epopeya lo que estamos haciendo. Es un acto de racionalidad económica. Es un acto de necesidad económica que es garantizar que ese polo cerealero tan importante no se siga extranjerizando. Allí está gran parte de la producción argentina, está gran parte de nuestras exportaciones.

Manteniendo presionado el microfonito de abajo a la derecha, hablas, soltás y te pasamos al aire. 15-50-12-35-89. Cincuenta y nueve minutos, pasaron de las 5 de la tarde, 17 grados la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Estamos terminando, abramos la boca aquí en el aire del 89.3, como siempre, con la vuelta del fútbol español. Granada le ganó 2-1 al Getafe. Otra vez fútbol. Así es, otra vez fútbol. Charlie, por suerte, está comenzando a volver el fútbol en algunos lugares del planeta. Bien. Mañana vuelve la pulga, ¿eh? Vuelve la pulga a jugar al fútbol. Lionel Messi vuelve mañana al fulbito. Va a jugar el Barcelona a las 5 de la tarde frente al Mallorca en la isla, en Mallorca.